Es Radio, Tudela. Fiestas de San Antón en Buñuel, del sábado 14 al martes 17 de enero. Hogueras, conciertos y bailes. Sábado, Orquesta Nueva Etapa. Domingo, Nueva Alaska. Lunes, Orquesta Welcome. Y el martes, gran colección de fuegos artificiales. Eventos deportivos, parques infantiles, gran partido de pelota el martes con Titín III. El Ayuntamiento de Buñuel os invita a acercaros a las fiestas en honor a San Antón, del sábado 14 al martes 17 de enero. Actualízate con nosotros. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado. Aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y boca me habla del amor y el corazón. El acústico de Juanes nos acerca hasta el siguiente, hasta la siguiente parada que vamos a hacer. Ni más ni menos que nos acercamos hasta la localidad de Buñuel, donde ya tienen preparado todos los actos festivos que se van a disfrutar en honor a San Antón. Su concejal de festejos en el Ayuntamiento de Buñuel ya nos está escuchando. Don Ismael, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros, pues es lo que tiene. Se termina la Nochevieja y a los 10-15 días se acerca la festividad de San Antón. ¿Cómo lo lleváis esto para organizarlo? La verdad es que hay que andar un poco atento con el tema de fechas y demás, porque enseguida entramos en Navidad y luego no nos queda tiempo ya de margen de maniobra con estas fechas que tenemos justo anteriores a la fiesta de San Antón. Y unas Navidades que también hemos visto las fotografías publicadas en la web del Ayuntamiento de Buñuel con actividades en la carpa, en la que lo cierto es que lo habéis aprovechado y lo habéis pasado muy bien. ¿Qué destacarías de esta pasada Navidad ya, Ismael? Pues el espectáculo de hipnosis que tuvimos el Día de Reyes. Y principalmente las actividades que hay para los niños. Ajá. Talleres y demás, que los niños participan activamente, realizan sus adornos navideños y los que se entretienen. Y pues este tiempo que los niños tienen descanso de los colegios, pues que lo puedan aprovechar y hacer cosas que les gustan. Así se pasó la Navidad en Buñuel, también lógicamente se disfrutó la Nochevieja y como ya hablamos, será este próximo sábado, estamos a martes, pero ya les informamos que este próximo sábado comienzan las fiestas en honor a San Antón con diferentes actividades y donde la escuela, desde el balcón de las escuelas viejas, se va a lanzar el chupinazo que será a partir de la 1:00 p.m, en donde no va a faltar esa zona del parque infantil para todos los niños y niñas que se quieran acercar. Sí, así es. Empezaremos con ya por la mañana, sobre de 10 a 12:30, tendremos un parque infantil para los más pequeños en la zona deportiva. A la 1:00 lanzaremos el chupinazo anunciado de las fiestas y luego ya pues continuará el parque infantil a la tarde, a la vez que el partido de fútbol, en el que el Buñuel se enfrenta a la Ondala en casa. Y tendrán los niños, a la vez que en el fútbol, pues el parque infantil para que los más pequeños puedan aprovechar también de esta actividad. Una de dentro de las orquestas, siempre hay que recordar que en estas fiestas, en las fiestas de invierno, los cachés se pueden ajustar más y se pueden tener mejor oferta en las diferentes festividades. Es el caso del Buñuel, en el que ¿a qué orquestas te ha gustado apostar y por cuál de ellas vas a destacar en esta entrevista? ¿Qué te apetece destacar de las orquestas que vamos a poder ver tanto el sábado como el domingo? En fin. Pues en cuanto a orquestas, como bien dices, en enero las orquestas tienen un caché un poco más contenido, por eso se puede hacer un esfuerzo un poquito mayor si cabe por intentar traer orquestas que más actuales y con cachés un poco más altos, que luego de cara a las fiestas de verano pues se disparan los cachés de estas y es complicado poder tenerlas. Uh-huh. Por leer el programa, el sábado nos encontramos a Nueva Etapa. El domingo es el día en el que nos vamos a encontrar a Nueva Alaska y el lunes es el día de la orquesta Welcome. ¿Qué destacamos de estas tres grandes orquestas que van a estar estos tres días? Pues son tres grandes orquestas en las que, en el caso de Nueva Etapa, por ejemplo, ha cambiado ahora prácticamente toda la formación. Es una orquesta con un gran nombre que tenemos ganas de verlas con esta nueva formación y esperemos que no nos defraude. de Nueva Alaska, decir, pues que es una orquesta de un gran formato, van 18 personas encima del escenario, en el que el montaje escénico que llevan va a la última siempre, todos los años, y esperemos que tanto y Welcome, pues es una orquesta con gente muy muy muy buena, que quiere hacer menos fechas en orquestas más importantes. Uh-huh. Y la verdad pues que se ha apostado por ella, esperamos que nos dé un resultado acorde a las fiestas de San Antón. Es el lunes el día que viene la orquesta Welcome, que puede que sea la orquesta menos escuchada por esta zona, ¿no? Menos conocida. Sí, de las tres puede que sea la menos conocida, pero es gente importante que ha estado tocando en orquestas un poco más grandes, que deciden pues cambiar orquestas un poco más pequeñas, en las que el número de fechas es menor, y la verdad es por lo que han cambiado la formación. Muy bien. Bueno, pues será la orquesta Welcome la que cierre el tema de las orquestas. Recuerden que son actividades gratuitas, ya desde hace varios años se llevan realizando en la carpa, tanto el sábado, que hay sesión de tarde a las 6, como sesión de noche a las 12:30, de la misma forma que nos encontramos que el domingo, a las 4 de la tarde hay un concierto a cargo de la Orquesta Nueva de Alaska, y estará también por la noche. Y el lunes, de la misma forma también, nos encontramos que la Orquesta Welcome va a estar a las 4 de la tarde y a las 12. También quería destacar de este programa, si te parece oportuno, esa comida popular que va a haber el domingo a las 2:30 con ese concurso de postres caseros. ¿Cuál es el requisito para poder optar a esos 100 euros de premio ganador, segundo 50 y tercero 25? Pues evidentemente que los postres sean caseros, que se hayan realizado en casa de manera artesanal, como bien dice, y que, pues, que sean postres caseros, que llamen la atención y que estén muy buenos. Bueno, pues está claro, no puede ir con nada comprado, se tiene que ver claro que haya sido realizado en casa de forma artesanal. Otra de las cosas que también quería destacar con el tema de Buñuel es que el Club Taurino también cada vez está trabajando de una forma para lucirse en alguna de las fiestas. En este caso, invita a sus socios a la entrega de premios. ¿Ya se sabe a quién se va a llevar este galardón? Sí, pues la mejor ganadería de la feria de agosto, si no recuerdo mal, fue la ganadería de Hermanos Magallón de Justiniana, y el mejor encierro fue para la ganadería de Satus Tarot de Redas. Un acto también tradicional, ¿no? Que es también muy bonito, ¿no? Que de alguna forma los socios son los que votan, ¿no? Que es el procedimiento habitual. Eso es, este año cambiaron algo el formato y el último día de festejos taurinos en las fiestas de agosto, pues pudo votar todo el mundo, todos los vecinos del pueblo pudieron hacer su votación para que fuera pues mayor, no solamente los socios del Club Taurino, sino que fuera repercutida pues al resto de personas que les guste las vacas y los toros, ¿no? Eso es, que están viéndolas, pero que no forman parte de vale, muy bien. Bueno, pues antes de irnos a más días, lógicamente en San Antón no sería lo mismo sin las hogueras, ¿eh? Una tradición muy arraigada a Buñuel que creo que también sigue, ¿o se ha cambiado? No, la verdad que es una tradición muy ligada a estas fiestas, lo que son principalmente las hogueras, el tradicional reparto del pan y el queso que se efectuará el lunes, y hogueras, actividades para los niños, el pan y el queso es lo más tradicional de estas fiestas. Unas fiestas en las que se intenta no tocar demasiado, puesto que son unas fiestas muy tradicionales en las que la tradición manda, pues, como bien dice. Y la tradición tendrá su día el martes 17, la procesión en honor al patrón de Buñuel, San Antón, amenizada por la banda de música de Buñuel, que está dirigida por Jesús María Santos, acompañada por los gigantes y gaiteros de Buñuel, en el pilar de San Antón, bendición de animales. A continuación se celebrará la misa solemne celebrada por don José Antonio Campos. Así es, después de la procesión y la misa, pues tendremos un pequeño aperitivo en que se invita a todos los vecinos en el centro cívico. Y pues la verdad que es uno de los actos que más gente acude dentro de las fiestas del programa festivo, junto con el reparto del pan y el queso, que ya he dicho, que se celebra el día de la víspera de San Antón a la tarde. Son los dos actos que más gente acumulan, arraigan. No sabía, este mismo día también, el martes 17, también hay café concierto con la orquesta Isaura, que también digamos que no es tan grande, pero también pues para todo aquel que le apetezca pasar un buen rato también se va a poder acercar a las 4 de la tarde. Sí, es una orquesta de un formato un poquito más pequeño, una formación de Zaragoza, y que pues que para lo que es el pequeño rato que se hace, que simplemente es una hora, hora y poco de concierto, pues que esperemos que esté muy bien y que entretengan ese rato. Estoy totalmente seguro que así va a ser. Luego te voy a preguntar sobre la colección especial Piro Musical, porque es algo, un espectáculo muy bonito, cada año va a más y cada vez está gustando mucho más, los fuegos artificiales, el día de San Antón, hablamos del martes día 17, y es que ese mismo día, a las 6 de la tarde en el frontón municipal, viene el gran encuentro de pelota a mano, primer partido que tiene que ver con el Club Eraso de Tudela, y el segundo partido, Titín III, Lobato, frente a Mendizábal y Lasa. Para hablar de estos temas, hemos pedido que se acerque hasta los micrófonos de Radio Tudela a Tomás Garfe. Bienvenido, Tomás. Muy buenos días, o tardes ya. Tardes para nosotros, de cualquier manera agradecido. ¿Qué podemos esperar de estos partidos y qué nos tienes que decir del Club Eraso de Tudela, que cada vez lo vemos también más de la mano con vosotros? Perfectamente, vamos a ver. Como bien comentas, el martes 17, yo creo que es un día bueno para todo el mundo, y el Club de Tudela, el Club Eraso, pues va a poner los cuatro mejores jugadores que tienen ellos. La verdad es que tiene un club que se está subiendo muchísimo, hay un gran equipo, hay varias modalidades, y la verdad es que bueno, pues estamos intentando, Garfe, pues promocionar a este club, que la verdad es que merece la pena, y bueno, pues hay una organización, hay una seriedad con ellos, la verdad es que estamos muy contentos con la manera de funcionar del club, ¿no? Eso por una parte. Y luego, bueno, por otra parte, pues tenemos algo novedoso, algo diferente a lo que hemos estado haciendo otros años anteriores, ¿no? Por ejemplo, pues este año se va a hacer un gran premio, el gran premio puntuable para el campeonato nacional que comienza para el mes de mayo. Este va a ser de Titín, va a jugar de pareja con un aragonés, con Lobato, que ya conocemos todos. Está subiendo a pasar profesionales este pasado año, un chaval joven con una gran proyección, y van a jugar contra Mendizábal, el guipuzcoano, y Lasa Cuarto, que bueno, la verdad es que ha sido un gran fichaje de Arce, y bueno, pues también será transmitido por las diferentes televisiones a nivel nacional e internacional, o sea que va a ser televisado a nivel nacional e internacional. Y yo creo que es un partido interesante, dos partidos que van a ser los grandes premios, puntuales, como te he dicho, a nivel nacional, se van a televisar prácticamente todos los partidos. Muy bien, bueno, pues un punto más para Garfe en su organización de eventos en cuanto a pelota a mano se refiere. Y para nosotros, pues sobre todo nos sigue llamando mucho la atención esa rasmia de Titín III, que sigue estando en plena forma, Tomás. Oh, chico, es increíble. Yo te digo la verdad, está jugando, yo no, es que la gente se hace cruces con él. O sea, con la edad que tiene, y bueno, pues sigue al mismo nivel, y dices, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, físicamente la verdad es que es un es la preparación que lleva, lógicamente, si no está ya como está, y es un verdadero espectáculo. La verdad es que va a jugar contra Mendizábal, que anda fino este año, y Lasa Cuarto, que la verdad es que está jugando, bueno, el Navarro Lasa Cuarto, que es ahora mismo de los mejores zagueros, que los mejores fichajes que hemos hecho dentro de las nuevas novedades que se han incorporado este año a Garfe, pues Lasa ha sido uno de los mejores. Y como te digo, yo creo que va a ser un gran festival, por parte del Club Eraso como primer partido, y luego el partido puntuable del Gran Premio de Buñuel. Yo creo que va a ser un gran festival, y esperamos al público que asista, pues bueno, pues como todos los años, que yo creo que bueno, que se están haciendo las cosas bien, y luego por parte del ayuntamiento, porque confía en nosotros, y bueno, esperemos que salga todo a la perfección. Claro que sí, que ¿por qué no va a ser así, de esta forma? Ismael, ¿alguna duda de que el festival va a ser todo un éxito de pelota, que será, como ya estamos informando a la audiencia, para todos amigos que les apetezca, martes 17? Ninguna duda, estoy totalmente convencido y confío plenamente en el buen hacer de Tomás. Pienso que con Titín y con Lasa Cuarto uno de los, como bien ha dicho Tomás, uno de los fichajes nuevos de Garza para esta temporada. Esperemos que se vea un grandísimo partido y que la gente pueda disfrutar mucho de él. Por finalizar, hablando con el concejal de festejos de la localidad de Buñuel, como bien estamos hablando, a las 8 de la tarde, será el martes que viene, pero que las personas que les guste ver fuegos artificiales que pueden acercarse, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con una colección especial, va a ser un piro musical, en el que irán coordinadamente los fuegos con una música de fondo, con diferentes canciones más lentas, más movidas, en las que podemos ver cómo los fuegos van disparándose al son de la música. Muy bien, muy bien. Y además, por si fuera poco, coincide con la cuarta hoguera, que es el reparto de chistorra y vino, y el cuarto toro de fuego, que es una... Bueno, yo creo que es las delicias de los niños y niñas, de todo aquel que le apetezca, ¿no? Sí, la verdad que los toros de fuego a los niños les entusiasman, corren delante de ellos y se lo pasan muy bien ese rato, y ya pues ahí pues daremos por concluidas las fiestas, en las que esperemos que todo el mundo pueda disfrutar, todos los vecinos lo pasen lo mejor posible, y a las que invitamos a todos los oyentes de Radio Tudela para que puedan participar de las mismas con nosotros. Pues encantados de recibir esa felicitación. Ismael Ojuel, gracias por haber estado en la programación local de Radio Tudela. Y lo dicho, bueno, el miércoles estamos llevando a cabo la grabación del programa especial desde Buñuel con los diferentes colectivos, que creo que va a ser también muy interesante. Así que Ismael, nos vemos mañana en la Casa de Cultura de Buñuel, pero de todos modos, gracias por esa explicación de las fiestas de Buñuel y por contar con Radio Tudela. Gracias a vosotros, Mayos. Y a Tomás Garfe, que decirle que siga con esa energía y que sigas con esa vitalidad y esa pasión hacia la pelota, Tomás. Ahí andamos, que es lo que nos gusta y lo que sabemos hacer. Y bueno, pues esperemos que a todo el que esté ahí, y nos esperamos el martes a las 6 de la tarde, que van a disfrutar, eso seguro, segurísimo. Gracias, Tomás. A vosotros. Hasta las 2 de la tarde en directo, hasta las 8 en diferido. Vamos con más asuntos. Se lo contamos aquí en Radio Tudela Radio. Fiestas de San Antón en Buñuel, del sábado 14 al martes 17 de enero. Hogueras, conciertos y bailes. Sábado, Orquesta Nueva Etapa. Domingo, Nueva Alaska. Lunes, Orquesta Welcome. Y el martes, gran colección de fuegos artificiales. Eventos deportivos, parques infantiles, gran partido de pelota el martes con Titín Tercero. El Ayuntamiento de Buñuel os invita a acercaros a las fiestas en honor a San Antón, del sábado 14 al martes 17 de enero.